Activo comunitario. Como uno de los ejes del sistema capitalista, tiene la prisión política una herramienta que busca inhibir la resistencia. Luchar contra la prisión política es luchar por la vida. El nombrar a nuestras compañeras y compañeros presos políticos no solo es para no olvidar, es fundamentalmente un acto de justicia elemental. La libertad. Estás escuchando Radio La Nueva República. Este 2016, que tu propósito sea escuchar Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. Sigue escuchando en Tránsito con Mac. www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Buenos días a todos, ya estamos iniciando en Tránsito, estamos transmitiendo desde Coacalco en el Estado de México. Yo soy Maru y nos escuchamos en www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Ahora sí estamos en vivo. Y le mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que nos pueden escuchar además de la página de la radio por TuneIn. entran a Play Store, descargan la aplicación que es gratuita y bueno, nos pueden escuchar en todas partes y súper bien a través de cualquier dispositivo inteligente. Ya saben, tablet, teléfono, etcétera, etcétera. Ahora, también invitarlos a que se vengan al chat con nosotros a platicar. También en el chat pueden escucharnos. Allá hay un dibujito de un radio, ¿no? Y entonces ahí le ponen el sonido y ahí también nos pueden escuchar y desde ahí también platican con nosotros. Como ya lo está haciendo aquí Molotov, Mona Lisa, saludos, abrazos para Mona Lisa, para Demián, para Soquito, para Pedro Adelgado, para Katy, para Google Bunny, para Tlahualil, para Kisipok, para todos aquellos que nos están escuchando, mis saludos y gratitud por estar aquí en Radio La Nueva República, ¿no? Bueno, también recordarles visitar la página web de la radio, se las repito, www.lanuevarepublica.org. Ahí hay información de notas de actualidad política, también hay películas, el cine de la medianoche, que está súper bueno, a veces hay películas que a mí me late. Y también pueden encontrar los audios de los programas que se transmiten en la radio, para que los escuchen si se los perdieron o los vuelvan a escuchar si les gustaron mucho. Y recordarles también que en Twitter está @NuevaRepublica y en Facebook es Radio La Nueva República. Y hoy en música vamos a escuchar, como ya lo vimos desde el inicio del programa, a Miguel Ríos, al jefe Miguel Ríos, como le llamaban. Entonces, bueno, vamos a escucharlo el día de hoy. Y bien, vamos a empezar el programa recordando a uno de los hombres que se fueron el año pasado y que muchos aún lloramos, que todos extrañamos, creemos, y que es Julio Scherer García. Julio Scherer García fue director de Excelsior, ¿no? Incluso tuvo una influencia tan grande en ese periódico que convirtió en uno de los mejores periódicos del mundo, que esa etapa de su dirección se le conoce al periódico como el Excelsior de Scherer, después ya fue una vergüenza dirigida por Regino Díaz Redondo. Y bien, y fue fundador del semanario más importante que hay en este país y que se llama Proceso. El semanario que fundó Proceso, junto con otros compañeros periodistas como Vicente Leñero, Enrique Maza, que también acaba de fallecer, Miguel Ángel Granados Chapa, etcétera, etcétera, Raquel Tibol, hoy le dedica esta semana su portada a don Julio. Hay que leerlo, está chida. Nosotros, los que leímos Proceso, ¿no?, conocimos un poco al periodista, pero cuando uno lee los reportajes que escriben sobre las crónicas que hacen sobre su vida, sus amigos dicen que era un hombre entrañable, congruente. Fíjense que en mi tesis, aprobada con mención honorífica, bueno, si no digo esto, reviento, neta, Julio Scherer aparece en las dedicatorias, ¿no? Y me encantaba esa parte que él tenía de proteger a sus periodistas, ¿no?, de hacer equipo con ellos, con esa frase que todos los periodistas que han pasado por Proceso comentaban, que les decían cada semana cuando escribían y le presentaban los artículos, ¿no?, sobre todo cuando tocaba temas muy polémicos, ¿no?, y él les decía: escriban lo que quieran, que los golpes los paro yo. Y bueno, la visión también que tuvo en ese entonces para no dejar Proceso en manos de Carlos Marín. De haber sido así, pues creo que todos estamos convencidos, viendo el actuar de este chayotero estrella, ¿no?, que hoy está en Televisa, que Proceso sería un pasquín, algo así como Milenio, o quizá ya ni existiera, ¿no? Y lo dijo en un reportaje que estaba yo leyendo también sobre esa transición, cuando nombra a Rafael Rodríguez Castañeda director del semanario. Le preguntan que qué onda con esa decisión, ¿no?, de no nombrar a Carlos Marín, sobre todo porque Carlos Marín pues había tenido una trayectoria chida en Proceso, ¿no?, y venía con ellos de Excelsior. Y él lo que le responde es: al tiempo, y el tiempo le dio la razón. Bueno, yo les voy a platicar un poco, como homenaje a Scherer, de una entrevista que le realizó a Salvador Allende. No la vamos a platicar completa, porque obvio está súper larga, ¿no? Está muy larga la entrevista, pero está muy interesante. Esta entrevista aparece en un especial de Proceso, que es el número 9, y que se llama Julio Scherer, Entrevistas para la Historia, ¿no? Yo lo compré en la feria del libro del Zócalo, en el stand de proceso. El precio que trae, no me acuerdo, creo que a mí me salió un poco más barato porque ya estaba más barato todo, pero el precio que trae en la carátula son de 60 pesos, pero bueno, es una cajetilla de cigarros más la coca, entonces yo creo que vale la pena comprarlo y leer las entrevistas. Vienen entrevistas muy interesantes con, ahorita les platico con quién, con Fidel Castro, con Mao Zedong, Mao Zedong, Chou Enlai, con Salvador Allende, con el subcomandante Marcos, con Octavio Paz, con Malraux, con Vivi Anderson, con Pablo Neruda, ¿no? Entonces está súper interesante el reportaje. Y bueno, lo que comenta con Salvador Allende, dice que cuando llevaba 2 años como director de Excelsior, Julio Scherer visitó Santiago de Chile y entrevistó a Salvador Allende, quien acababa de ganar la presidencia de su nación al cuarto intento. El médico era el primer comunista que llegaba al poder mediante elecciones. En aquella plática publicada el 3 de noviembre de 1970, día en que ocupó la silla presidencial, Allende se distanció de la Revolución Cubana y dejó claro que era un hombre institucional. Pero ante el hostigamiento de Estados Unidos y la derecha, puntualizó, estamos dispuestos a todo. Declaró también, las Fuerzas Armadas chilenas son respetuosas de la Constitución y de la ley. Su error respecto de esta última valoración sería evidente, menos de 3 años después, el 11 de septiembre, cuando un golpe militar lo orilló a la muerte. Nada tienen que ver los Andes con la Sierra Maestra, ni con los problemas específicos de Chile con los de Cuba. Entre La Habana y Santiago existe la enorme diferencia entre un pueblo que hace una revolución para crearse un ser nacional independiente y un país vinculado a 130 años de vida parlamentaria en La Paz. O para expresarlo en las literales palabras del presidente Salvador Allende, los Andes serán una sierra maestra, fueron palabras de Castro y no mías. Y no seré puente entre Castro y Estados Unidos. Mi límite y mi problema confundidos son solo uno, Chile. Vivimos con la tranquilidad y el buen ánimo de quien está decidido a todo, dijo durante la conversación que sostuvieron y que duró 75 minutos. Queremos desarrollarnos y crear una sociedad nueva en el cauce democrático al que somos plenamente adictos. No creo en una guerra civil, pero tampoco la descarto, pues si a Chile se le cierran los caminos, no quedaría más alternativa que la insurgencia armada. Se ha creado un clima de terror, si prosigue, limitaremos las garantías individuales. El encuentro con Allende se produjo en una fiesta que le ofrecieron cerca de 20 amigos. Tuvo el escenario la modestia que suele observarse aquí aún en los niveles más encumbrados del poder o la riqueza. Una casa de proporciones humanas que recuerda cómo la vida es sobre todo tarea. O sea, nada del futuro falsamente asegurado a través de fortunas tan escandalosas como sospechosas. Allende llegó tarde y pronto fue arrebatado a sus comensales. Sin embargo, antes y después de la conversación privada con él, fue posible observarlo con detenimiento. No se apodera de la palabra ni pontifica, lo que hace posible que a su alrededor se converse sin afectación. Forma así parte, dice Scherer, ahí está bien grandote, parte de una atmósfera sin que la constituya opresiva como santuario. Cerca o lejos nadie pretende significarse por una frase brillante o una actitud cortesana. No cohíbe ni busca un público, acepta el whisky una y varias veces, se aproxima a las damas con naturalidad y con naturalidad les besa en las mejillas. El presidente de Chile es en esas circunstancias un ser cálido y atractivo, estrictamente un individuo. La entrevista con él quedó planteada en términos netos, la petición de registrar sus palabras en grabadora saltó. «No, compañero, trabaje usted, no la grabadora», le dijo Allende a Scherer. Y cuando se habló de un cuestionario formal, respondió siempre de buen humor. Improvise usted como voy a improvisar yo, iguales. La entrevista se dio en una pieza sencilla y bueno, esto es más o menos lo que comenta la entrevista. La revolución cubana fue de azúcar y ron, la nuestra será de empanada y vino tinto. Le pregunta a Scherer que si le podría explicar, más allá de las metáforas, lo que quiso decir con esa frase. Dice, la revolución chilena es auténticamente nuestra. Cuba tenía sus problemas, su historia, su idiosincrasia. y nosotros tenemos nuestros problemas, nuestra historia, nuestra idiosincrasia. No se pueden comparar Cuba y Chile. Es imposible. Cuba hasta el año 1838 tuvo la enmienda Platt, que dio forma legal a la intervención. Recuerde que se liberó solo para caer de nuevo en manos de los Estados Unidos. Nunca hubo allí una democracia, ni siquiera burguesa. Todo fueron dictaduras. En cambio, Chile ha sido uno de los países más evolucionados en América Latina. El Congreso Nacional tiene más de 120 años de existencia ininterrumpida. Dice, usted ha hablado de una sociedad nueva en Chile. ¿Qué entiende por ella? Y Salvador Allende responde, nacerá la sociedad nueva cuando hagamos sentir al ciudadano su plenitud de derechos. Que no haya ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. En los países socialistas se ha logrado esto en un sentido. Digo, en un sentido porque nadie puede ni podrá igualar a todos los hombres. Biológicamente somos distintos. Nuestras diferencias se multiplican después por muchas razones. Pero el problema esencial es darle a cada uno, a todos, una opción, la misma oportunidad. Es preciso que exista un punto de partida igual, aunque el arribo dependa finalmente de cada uno. Otra de las preguntas es, le hace, ¿quién juzgará la veracidad u objetividad de las informaciones? ¿El propio gobierno? Esto le pregunta en relación a los periodistas y a los medios chilenos que obviamente se dedicaron a golpearlo, ¿no? Y entonces el Salvador Allende responde, nunca, si interviene el gobierno, se acabó la libertad de prensa. Y le pregunta después, Scherer, ¿pero no han intervenido los gobiernos socialistas acaso para anular formas fundamentales de la libertad de expresión? Y dice así, cada país tiene su propia libertad. Cuando se está cercado, invadido, bloqueado, infiltrado, cuando se tiene que vivir con el fusil en la mano, un país no puede dar el lujo de una crítica malévolamente intencional o mercenaria. Cuba, por ejemplo, bloqueada como está, tiene que defenderse, ¿no? Y eso creo que tiene toda la razón ayer. Otra pregunta que le hace es, otra pregunta que le hace Salvador Allende, Allende, dice, ¿qué está primero, la libertad o la economía? Y Allende responde, el hombre está por encima de la libertad y la economía. Vale decir, lo que más necesite. Por supuesto que lo primero es la libertad, el valor eminente, pero siempre y cuando la economía esté al servicio del hombre. La libertad por encima de todo, claro. Pero si la economía no está al servicio del hombre, no hay libertad. Hay libertad en el analfabeto, en el que no come, en el sin trabajo. Distingamos, hay libertad abstracta y libertad concreta. Se sueña con la abstracta, pero se realiza la concreta. Se especula con la primera y se vive con la segunda. Lucharemos por asegurar al hombre sus derechos al trabajo, a la educación, a la salud, al descanso, a la cultura, a la recreación y a votar en contra o a favor de la unidad popular, como quiera. Yo no puedo hablar ya de votación en contra de Salvador Allende. Soy solo una pieza en la gran estructura política de la unidad. No pierdo mi perspectiva. No soy hombre mesiánico ni caudillo. Le preguntan aquí qué dice, le pregunta Scherer, se dice que usted admira sobre todo a Ho Chi Minh, a Mao, al Che Guevara, a Castro, ¿no implica esta actitud admirativa una definición política intrínseca? Y responde Allende, pero añada también, admiro a Cristo, a Lázaro Cárdenas, a Bolívar, a O'Higgins, a Morelos, a Miranda, Lenin, a muchos más. En su casa le vuelve a preguntar, tiene usted colgados cuadros solo de los cuatro primeros, o sea, de Guevara, Ho Chi Minh, Castro y Mao. Y él dice, es que son cuadros dedicados pues, por ellos, ¿no? Dice, después le pregunta que si nacionalizará los bancos. Y dice, por supuesto, yo digo con el viejo criterio del escritor teatral Brecht. Lo digo en broma entre nosotros. ¿Qué es mayor delito? Escoja, fundar o robar un banco. Y luego le preguntan por aquí de qué profundidad o alcance tiene la retracción de inversiones que se ha producido en Chile y él responde lo que todos sabemos. Se ha creado un clima de terror, un plan diabólico que terminó o empieza con el asesinato del general Schneider, que fue un capítulo histórico del que valdría la pena hablar algún día aquí en el programa. Y luego por aquí dice, termina la entrevista cuando le preguntan, ¿Qué representaría en un contexto amplio su éxito como presidente de Chile y qué significaría su fracaso? Y él responde, sé bien que si fracaso, los gorilatos de América Latina estarán de plácemes, pero sé bien que si no fracaso, serán los pueblos los que estarán de plácemes. De allí en el sentido en que usted lo plantea nuestra gran responsabilidad. Habla de Lázaro Cárdenas, a cuya vida se ha dirigido por carta por primera vez en 1 hora 15 minutos. El presidente Allende abre un intervalo entre pregunta y respuesta y dice al fin, un gran saludo para México y su pueblo, en el recuerdo de una de las figuras más eminentes de la época actual. Ha sido uno de los forjadores más significativos de la revolución latinoamericana, el que primero supo detener la insolencia imperialista y dio los primeros pasos de la reforma agraria. El general Cárdenas, por cierto, se encontró con el doctor Allende en Cuba un 26 de julio de 1959. Fueron ambos invitados de Castro. Entonces, recordamos, se dijo que los Andes serían una Sierra Maestra. Y Salvador Allende termina. Fueron palabras de Castro, no mías. Pues esta fue la entrevista que le hizo Julio Scherer a Salvador Allende. Es como un homenaje, ¿no?, que le hacemos al periodista, al hombre, ¿no?, al escritor y al buen mexicano patriota consecuente e indispensable que fue Julio Scherer García, ¿no? Y bueno, hablamos de la luz que representa Julio Scherer García, ahora vamos a la sombra, ya saben que aquí no podemos estar todo el tiempo felices, pero bueno, murió Joaquín Gamboa Pascoe, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, tenía 93 años de edad, y su fallecimiento, por lo menos hasta antes de empezar el programa en Twitter, solo lo lamentaban Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo, y Peña Nieto. De ahí en fuera, pues no veo nada, y bueno, vamos a ver si hay algo en el chat, pues no, bueno, todavía no, estábamos platicando aquí ahorita del programa de Jorge Saldaña, que se transmitió hace un ratito, que tuvo un especial de Cricri, y que estuvo muy muy bueno el programa de Decía Yo a Mona Lisa, que estuvo excelente. Pues bueno, vamos a música y regresamos, vamos a seguir escuchando a Miguel Ríos, y ahorita volvemos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y un abrazo para todos. Esa canción que un taxista me sirvo, sabes si existe aquel café, como iba a suponer que estarías tocando allí en el mismo piano 10 años después para mí. Noches de rabia y juventud, empapadas en un blues. No te dije que estabas más guapa, ni tu el socorrido chaval, qué joven estás. Y apuramos por fin la botella que hace 10 siglos dejamos a la mitad. Te quedarás a la actuación, aún me sé nuestra canción. Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar. La banda sonora de desamor, un gato en celo oculto en un callejón, en el mismo club al calor. La lluvia nos ha vuelto a juntar. Que un taxi me empujó a sacarte del baúl. En naftalina conservó tus caderas el alcohol.

gente hace las cosas por pelota. Menuda gloria, menuda gloria. Aquí estoy cautivo, solo desarmado. No hay mejor defensa que usar los brazos. Pasar de largo, cruzar los y el que se invente en vida china lo volaremos. Reposaremos nuestra miseria en un calo espeso. Quizás ese día todos seremos tontos o ciegos. Yeah. Aquí estoy cautivo, solo y desarmado. No hay mejor defensa que cruzar los brazos. Pasar de largo, cruzar los brazos. Pasar de largo, cruzar los brazos. Pasar de largo. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. Este 2016, que tu propósito sea escuchar Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. Bueno, pues ya regresamos al programa y Ya regresamos al programa después de escuchar a Miguel Ríos con una canción que es, yo creo que de las mejores canciones que tiene Miguel Ríos, que es el Blues de la Soledad. Y ahorita terminamos este bloque escuchándolo con Víctor Manuel, otro excelente cantautor, y en una rola de Víctor Manuel que se llama Cruzar los Brazos y que forma parte de una gira y de un disco también maravillosa que hicieron Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat, y que se llamó El Gusto es Nuestro. Bueno, pues vamos a platicar de Morena, y fíjense que ahorita en Twitter acabamos de ver que David Monreal ya se registró como candidato a la gubernatura de Zacatecas por Morena. Él va a ser nuestro abanderado. Esperemos que todos nos sumemos al trabajo, que todos nos sumemos a apoyar a los compañeros y compañeras candidatas y candidatos que nos representan. Morena es la esperanza de México y eso lo vamos a lograr también con unidad. Por otra parte, Morena fustigó la decisión del gobierno de la Ciudad de México de asignar a una empresa privada el cobro de las multas de tránsito, pues están cometiendo muchas injusticias contra los automovilistas. En conferencia de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el DF, Leaza Martí Batres, dijo que las autoridades capitalinas optaron por favorecer a la empresa privada, Autotráfic, en lugar de velar por el interés de la ciudadanía, por lo que se pronunció a favor de que se suspenda el reglamento de tránsito local y se deje atrás ese esquema de multas. Y bueno, añadió que muchas personas están quejándose de que les aplican multas que no cometieron, pues resulta que la empresa Fototraffic, ¿no? Tiene como meta 5,000 multas al mes. 5,000 multas al mes, sea como sea, ¿no? Y bueno, dice que pasamos de una pequeña mordida de la policía a la gran mordida de las empresas concesionarias. Y también detalló que una de las metas de Morena para este 2016 es echar atrás ese ordenamiento. Y bueno, también dice que en todos esos contratos leoninos, ¿no?, el PRD no dijo nada y le dio la espalda a la gente, ¿no? Y bueno, por su parte, Rocío Nale, que es la coordinadora de nuestra bancada en el Congreso Federal, recriminó que el contrato adjudicado por el gobierno del DF a la empresa señalada establezca que es un atraco, ¿no?, que se lleve a sus arcas el 46% de las multas que se cobren y que contemplen una cuota mínima, ¿no? O sea, los diputados de la bancada de Morena demandaron al jefe de gobierno capitalino, que ya sabemos todos que es Miguel Ángel Mancera, revocar el contrato Autotraffic también dijeron Rocío Nale, Laura Esquivel y Norma Xochitl Hernández que Morena ya está trabajando en el análisis jurídico del caso e incluso en la elaboración de amparos para los ciudadanos que busquen inconformarse. Hay elementos jurídicos para el procedimiento de amparo y bueno, Morena tiene la disposición de generar estos instrumentos. Y bueno, esto es lo que plantean. También esta es la postura de Morena, que también, y como ya dijo Andrés Manuel, va a defender el derecho humano al agua, y eso es Morena, la defensa de los derechos de todas y de todas, y por ende es el objetivo nuestro de transformar a nuestra patria por la vía pacífica y democrática, y tenemos que cuidarlo. Escuchábamos de voz de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, del jefe de jefes, que se llama Andrés Manuel López Obrador, que tenemos como uno de nuestros principales problemas la infiltración. Hace un momento, antes de hacer el programa, mientras buscaba las notas, estaba escuchando a Sociologuito, consejero estatal de Morena en el Estado de México, y él hablaba de la infiltración, ¿no?, y hablaba de los amarillos, que ya hay algunos. Pero también tenemos en algunos municipios, como es Coacalco, como es Tecámac, indicios de que miembros connotados del PRI se quieren venir a Morena o ya están, ¿no? Sabemos que no podemos negar la afiliación a nadie, pero lo que sí podemos es organizarnos mejor, ser más y seguir defendiendo este instrumento de lucha que conformamos para ser el brazo político del pueblo y no un instrumento de satisfacción de intereses personales, ¿no?, que al rato se hagan mensos en los congresos locales y federales, ¿no?, en los congresos locales y en el congreso federal, y o que en los municipios trancen regidurías o direcciones en los municipios y ya con eso estén muy contentos. Nosotros no conformamos Morena para eso, lo conformamos para que sea el brazo político del pueblo y no un instrumento de satisfacción de intereses personales o de grupo, les digo, no para andar pactando regidurías o direcciones o alguna diputación, ¿no? Entonces, es la invitación para que dejemos de ser simpatizantes y nos volvamos militantes, ¿no?, y salgamos a las calles a decir que Morena es la única oposición y que Andrés Manuel está en Morena. Por ahí ya anda también Barbosa del PRD, diciendo que los militantes de Morena, y obviamente encabezados por Andrés Manuel, debemos dejar la soberbia e ir juntos en el 18. Decirle que no es soberbia. Lo que no podemos dejar es trozos de dignidad en el camino. Tenemos proyecto, el proyecto alternativo de Nación, que es el único camino que tenemos para lograr la patria justa y digna a la que merecemos y a la que tenemos derecho y por la que hemos estado peleando tanto tiempo. Tenemos al líder social más importante de los últimos tiempos, que es Andrés Manuel López Obrador, y que además y ahí sí hay que preguntarle a los miembros del PRD si no es cierto, es el mejor estratega electoral de la izquierda. Tenemos a ciudadanos que todos los días salen a informar, tenemos mucha convicción todos y todas, entonces solo nos falta reforzar este instrumento, ¿no? Este instrumento de lucha, organizarnos, invitar a más a que se organicen y, a que se organicen, a que se sumen y también terminar con otras cosas que creo que hacen mucho daño, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado de que no haya, y esa es la simulación, ¿no? De que decimos, no, pues voy a hablar de Coacalco, aunque no es cierto, pero bueno, aquí en Coacalco hay 10,000 afiliados, y luego uno habla por teléfono y les dice, ¿usted se afilió? No, pues no, ni sé, ¿no? Entonces, evitar que haya esa simulación, si tenemos 10, pues somos 10 y esos 10 estamos trabajando. Si somos miles, pues esos miles estamos organizados y esos miles vamos a salir a trabajar. Antes de plazársela, antes de pasarles la gira de Andrés Manuel, le quiero mandar saludos a mis compañeros de Morena que están escuchando el programa, a nuestro ex candidato a la presidencia municipal, Edgardo Luna, que además es un pastelero buenísimo, las roscas de Reyes estaban súper ricas, a Juan Pablo Loredo, de Nicolás Romero, a Víctor Hugo González Díaz, a Cuauhtémoc Arroyo, a Sandra Hernández, nuestra ex candidata a diputada federal en el Distrito 37 de Cuautitlán, México, a Laura Mendoza, a Lourdes Millana, a Presiliano Hernández, a todos ellos saludos y gracias por escucharnos. Y bueno, ahí les va ahora sí la gira de Andrés Manuel para este fin de semana en Puebla. Hoy viernes 8 de enero va a estar a la 1 de la tarde en Altepeji, a las 4 de la tarde en Miahuatlán y a las 6 de la tarde en Coxcatlán. El sábado 9 de enero, o sea mañana, va a estar en Santiago Miahuatlán a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde en Tepanco de López, a las 4 de la tarde en Tlacotepec, a las 5:45 en San Simón Yehualtepec. A las 10, el domingo 10 de enero a las 10 y media de la mañana va a San Juan Atenco, a las 12 y media Esperanza, a las 4 de la tarde Quecholac, a las 5:45 en Tecamachalco. Esa es la gira de Andrés Manuel para este fin de semana, para que vayan a visitar, para que se lancen los que puedan, está súper cerca, entonces yo creo que muchos podemos ir. Escuchar a Andrés Manuel siempre es una oportunidad de informarnos y de saber qué onda. Y bueno, aquí en el chat está comentando Demián que los zacatecanos captan, que si los zacatecanos captan el mensaje de los ciudadanos anahuacas, seguro que Morena tendrá su primer gobernador estatal. Y dice también Demián que Mancera no tiene llenadera, a 2 años de subir el precio del boleto del metro no se observan mejoras en el servicio, que haciendo cuentas redondas han recabado unos 7,000 millones de pesos de diciembre del 2013 a diciembre del 2015. Y bueno, antes de ir a música, les paso otra nota que está buena, nada más que no me la carga la jornada, pero ahí va. Me dice Víctor Hugo González Díaz, nuestro compañero secretario de Formación Política del Comité Municipal de Morena en Coacalco, que ayer fue aprehendido el Chapo Guzmán. Estoy tratando de abrir la página de la jornada aquí en mi teléfono, pero se está como retrasando un poquito. Entonces, ¿les parece si damos lectura ahorita al libro de Juan Carlos Monedero, de Curso Urgente de Política para Gente Decente? Y vamos a música y ya regresando, hablamos del Chapo, ¿no? Hoy vamos a leer un fragmento que se llama Tarea para pensar la democracia en casa, y es el capítulo 1, y dice 1. Si eres tan decente, ¿por qué le das más importancia al fútbol que a la justicia? Y dice así, condenado a 35 años de cárcel por filtrar a WikiLeaks documentos secretos, entre ellos el video donde se ve como el ejército norteamericano asesinaba en Irak a un grupo de civiles, incluido a 2 periodistas de la agencia Reuters. al soldado Bradley Manning no se le ocurrió en ningún caso decir que no sabía lo que hacía. No faltan, por el contrario, quienes buscan hacer de la perplejidad de la época un refugio para su beneficio. La posición original, una propuesta del filósofo John Rawls, no lo pone tan sencillo. Podemos acordar una idea compartida de justicia. ¿Pueden las leyes ayudarnos a mejorar nuestra convivencia? ¿Somos mejores, peores o iguales que las leyes? Las leyes nacen como diálogos. El dictador no las necesita. Les basta ordenar. En las fábulas, el león que acepta una constitución lo hace porque los demás animales de la selva lo obligan. Pero en ese entonces, por ese engarce se quiebran las leyes, cuando todos jugamos a ser leones. Una sociedad donde demasiada gente quiera locuras es una sociedad enloquecida. Cuando participamos de las leyes, elaborándolas, votándolas, discutiéndolas, estamos dialogando. Cuando las quebramos, monologamos. Cualquier persona sensata que no quiera abolir el tráfico rodado tiene que estar de acuerdo con las ventajas de que existan normas de tráfico asumidas y respetadas por todos los conductores. Esa misma gente sensata, cuando puede, quiebra las normas y las pone al servicio de su interés personal. ¿Es justo que un futbolista de éxito gane más que el resto de los miembros de su equipo? ¿Es justo que un futbolista gane más que una maestra o que alguien que investigue el cáncer? ¿Es justa una sociedad donde los estímulos generan desigualdades? Imaginemos una situación donde no supiéramos cuál será nuestra identidad, nuestra riqueza, nuestras cualidades personales, nuestros intereses como grupo. Es decir, una situación donde un velo de ignorancia nos impidiera saber nuestra suerte futura. Hay detrás dos principios de justicia, dice Rawls, que están al menos como promesa, presentes en nuestras sociedades. Primero, cada persona tiene derecho a un conjunto de libertades básicas, compatible con libertades similares para todos. En segundo lugar, si existen desigualdades, deben satisfacer dos condiciones: que esa desigualdad esté al alcance de cualquiera y que las desigualdades beneficien de alguna manera a los miembros menos aventajados de la sociedad. ¿Es justo ofrecer incentivos económicos para que la gente sea más diligente y productiva? ¿No genera esa desigualdad desconfianza en la vida social? No hay problema, nos diría Rawls, y asentirían la directora o el director del Fondo Monetario Internacional, porque el resultado final beneficia al conjunto de la sociedad, la gente decente. Sin embargo, se rasca la cabeza. Parece evidente que en este caso desaparece la voluntad espontánea de hacer bien las cosas, aunque esa voluntad también beneficia a la sociedad en su conjunto. Estamos aceptando sobornos para hacer lo que debemos. Sin recompensas no hay comportamiento decente. Las figuras ganan cifras astronómicas, dicen algunos, porque el club gana con ellos tanto más de lo que les pagan. Una desigualdad, dicen, que beneficia al conjunto. En la economía de mercado, la libertad del jugador mejor pagado es compatible con la libertad de los jugadores peor pagados. Si estás a favor de la igualdad, tiene sentido que seas muy rico. Si estás a favor de la justicia, ¿qué haces apoyando y tolerando un deporte convertido en un amañado espejismo mercantilizado? Quien puede lo más, debería poder también lo menos. Bueno, esto es lo que dice Juan Carlos Monedero. Vamos a música y regresamos con la noticia del Chapo. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Si el diablo